Sinceramente, quiero dejar claro al respecto porque te agradezco el llamado. Me parece que es importante porque, y quiero dejar claro con respecto a lo que publica el diario, que obviamente uno se hace responsable de lo que firma, y que más allá de quien no firme, es una decisión política, es una decisión clara del Departamento Ejecutivo Municipal. Nosotros, quiero que decirlo con todas las letras, rechazamos esta metodología de denuncias judiciales con el fin de dirimir cualquier diferencia que podemos tener políticamente. Esto es básicamente así, ¿viste? Es decir, y quiero dejar claro, para no herir susceptibilidades, que como te decía, que no estamos de acuerdo con la judicialización de la política. Uh-huh. Nosotros entendemos que la decisión política y la discusión, política se debe dar en el ámbito que corresponde, ¿viste? Que es el honorable Consejo Deliberante. Y eso es lo que entendemos, y no lo entiende nuestro espacio político, que es así, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás vos de salud y ante esta pregunta, uno entiende que estás, por supuesto, mejor y con ganas y demás, si ya podés confirmar también, teniendo en cuenta hoy tu rol que te toca asumir, tu retorno al Consejo Deliberante? Sí, por supuesto. Mira, Enzo, yo tuve un año difícil en lo personal. Afronté, viste, tenía una operación grande porque, uh-huh. Es decir, con mi problema, yo te operé, viste, de la columna en la zona lumbar, uh-huh. Digamos, fue una operación como de casi 5 horas, eso, yo tenía 2 tremendas hernias de disco de muchos años que, bueno, hicieron que, últimamente, ya te digo, cuando comencé con este tema ya por abril, ya no podía caminar, una decisión de operarme impulsado, digamos así, por esa realidad. Así que, viste, la operación se pasa, obviamente, es delicado, es algo que lleva mucho tiempo, por eso yo estoy bien, me siento muy bien, gracias. No estoy, digamos, al super 100%, pero estoy muy, muy bien, con muchas ganas de trabajar. Obviamente, comentarte que asumió en ese momento el concejal que le correspondía en la lista, que es el concejal Vaquero. Estuve, digamos, completamente de licencia hasta fin de año, y bueno, digamos, allí fue donde, obviamente, termina mi licencia, asumo mi responsabilidad, uh-huh. que es la que estoy ocupando ahora, cuando el intendente municipal, obviamente, sale de vacaciones y me corresponde ocupar ese puesto, y sí, y obviamente, digamos, porque ya estoy, obviamente, volveré al Consejo ya próximamente cuando comience toda la actividad, que les recuerdo que ustedes saben que por, digamos, el cambio de la ley orgánica municipal, básicamente ahora los consejos deliberantes van a comenzar su actividad a partir del 1 de marzo. Se adelanta todo, ¿no? Al margen de justo coincide con esto. Exacto. Pero ¿notás también que se adelantan los tiempos políticos? Sí, obviamente que sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Son tiempos muy particulares estos, en su realidad, sí. Uh-huh. ¿Qué opinión tenés, esto va al margen de tu condición de legislador y demás, de esto que se está hablando con respecto al desdoblamiento de las elecciones, en la provincia de Buenos Aires principalmente? Mira, quiero ser cauto al respecto, ¿no? Porque estamos hablando de una posibilidad. Básicamente, yo me hago algunas preguntas que, en función de esto que te digo, me parece racional hacérselas. Es decir, en un momento el gobierno ideal se jacta, digamos así, de un ahorro político, entre comillas, de más de 1.800 millones de pesos. Uh-huh. Por el otro, impulsa una medida de desdoblamiento que implicaría algo así como 3.200 millones de pesos de gasto. No me uh-huh. parece que, yo se lo comentaba a Jorge, realmente me parece que en estos momentos, tal como están las cosas, y hablo del tema económico, me parece realmente una burla. Y también, realmente, a vos te llama realmente a pensar, vos decís, esta medida, ¿cómo puede ser que se dé en este contexto? Y por otro lado, también yo quiero decir claro al respecto, como siempre he sido, y te agradezco la pregunta, y no quiero entrar más en discusiones, porque yo te digo, tenemos mucho por discutir, digo, políticamente, pero me parece que hay que ser claros, Enzo. Claros en el sentido de que no es lo que le conviene a la gobernadora, porque, a ver, hay que decirlo, si realmente considera que el presidente Macri es un lastre para su candidatura, tiene que no lo van a expresar de esa forma. Claro. Pero me parece que esto de escucho, escucho normalmente que bueno, que vamos a ver lo que más le conviene a la gente. No es así. Seamos realistas. Esto lo digo con respeto, pero lo digo como son, como siento que son las cosas. Entonces me parece que hay que plantearlo de otra forma. Hacer un análisis después, digamos, de lo que implicaría todo esto demás, ya te digo, me resultaría un poco complejo porque todavía, te repito, es una posibilidad, pero realmente muy llamativa, ¿no? Estamos hablando, sí, decime. Y que la adornan con otras palabras, pero que en definitiva es esto, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Hugo Castañeri. Te noto al margen de esto que me decías que, mirá, estoy recuperándome, todavía no estoy en un 100%, andaré, si tengo que hablar en términos de puntos, yo, 7-8 puntos. Pero te noto también muy medido hasta en el tono. Has bajado un cambio, también te ha permitido tomar distancia al margen de la cuestión de salud y estar más calmo, más tranquilo, que no implica que uno no tenga las ideas y que la defienda con energía y con pasión, pero noto a un Castañeri más relajado, más calmo. Más aplomado, decís vos. Esa es la palabra, más aplomado. No, en realidad yo creo que siempre he defendido con vehemencia, y lo has dicho, lo que he creído que he tenido que defender. Es decir, la verdad, honestamente, y ya que vamos al caso, digamos, pido las disculpas del caso si alguna vez pude llegar a ofender o molestar a alguien, pero es así esto. Sí me permitió, sí, uno indudablemente plantearse las cosas desde distintos, no de otra óptica. Ya te digo, Enzo, desde el corazón, te lo digo, fue un año complejo para mí. Pero también quiero agradecer mucho a mis jefes políticos, a mis compañeros, que en todo momento me han acompañado, y estoy muy, pero muy agradecido de eso, ¿no? Eso uno siente, ese acompañamiento, y la verdad, lo quiero agradecer públicamente. La verdad que ha sido así. ¿Qué análisis se puede hacer desde afuera? Ahora te va a tocar entrar otra vez en el ida y vuelta, en el día a día de la política legislativa principalmente, pero ¿qué análisis haces de afuera de lo que fue el año legislativo, con estas modificaciones, con estas variantes que se dieron? En el medio hubo un resultado electoral desfavorable hacia el gobierno. ¿Qué mirada tenés vos al respecto y cuál podría ser tu aporte ante esta reflexión que haces tras estar un año inactivo? No, simplemente creo que han trabajado mucho mis compañeros. A mí, creo, me hubiese gustado, lo digo desde afuera y con todo respeto, que desde la oposición se trabajara, digamos, en algunos puntos específicamente más concretos para, supuestamente, si estamos en la tónica de estar al lado de la gente, darles una mano en ese al respecto, ¿no? Es decir, hago un ejemplo, si realmente nos preocupa la salud y estamos con el tema del hospital y con todo lo que eso implica, ¿no? Estoy hablando del Hospital Merced y todo lo demás. Realmente es triste, a mí me entristece mucho porque yo participé de ese trabajo, un trabajo muy grande en su momento, donde hoy está emplazado el hospital, y me duele profundamente, eso me duele profundamente que esté en el estado que está, ¿entendés? La verdad, a mí me duele profundamente. Y realmente me molesta porque hoy sería muy importante para todos los vecinos de Cañuelas, como los demás vecinos de la Cuenca Alta, tener este hospital, funcionando el hospital de la Cuenca Alta, tener este hospital, y lo voy a decir con toda la Néstor Kirchner, el hospital Néstor Kirchner, que hasta eso le han sacado, pero realmente la verdad que me duele mucho no tenerlo funcionando como debiera. La verdad me duele muchísimo. ¿Y se podría haber hecho más en el ámbito legislativo, decís vos? Claro, hay muchas cosas que sí, porque realmente me parece importante que se pueda haber trabajado, porque, a ver, y respeto mucho a los muchachos de la oposición, obviamente, muchas veces tenemos distintas, posiciones encontradas, pero hemos trabajado algunos temas, y yo creo que eso es lo importante, ¿viste? Y bueno, yo lo que reclamaría o lo que diría, que a veces me hubiese gustado un poco más, digamos, de colaborar, llamarle así, y realmente apuntar y apuntalar, digamos así, desde el punto de vista a la gestión municipal, y no, por el contrario, viste, quizás poniendo palos en la rueda, que no tiene sentido. Yo te digo, en ese sentido, realmente pienso que es así. Estamos dialogando con Hugo Castañeris. La última, ya que te toca tu condición de intendente interino, hay una disposición judicial también en torno a el inicio de ocupación de un predio a la altura del kilómetro 52 y medio de la ruta 3. Se habla de unas 50 familias. ¿Qué versión se puede dar al respecto desde el Ejecutivo en este caso? Mira, te puedo decir concretamente, Enzo, esto fue obviamente como que de público conocimiento el día sábado se produce este tema. Básicamente, Serafín Morgado de Castro, que es un señor de origen portugués, de 68 años, que vive en San Antonio de Padua, quiero dejar declarado que vos sabés que no se puede hacer nada hasta que no hay, obviamente, una... una orden judicial, una presentación judicial. La presentación vos, del dueño del lugar. Cuando vos oficialmente, digamos, vas y haces una denuncia, digo, oficial, vos denunciás ese hecho, entonces ahí se puse en marcha todo el mecanismo que implica la atención de ese problema. Obviamente, lo que es la municipalidad, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de todos sus estamentos, estuvo, digamos, en todo ese andar que implica, digamos así, apoyar a la justicia, ¿sí?, en todo este tema. Es un tema complejo porque aparentemente sí son unas 50 familias que están ahí a la altura de San Esteban usurpando estos terrenos. Pero te puedo decir que estamos básicamente en el tema apoyando todos los actos, digamos, que podemos desde la justicia para que actúe en consecuencia y también se ha dado parte de lo que es la Guardia Urbana, lo que es política social por el tema de la presencia de chicos, bueno, en fin, digamos, todos los estamentos de la municipalidad, ya te digo, se han puesto en funcionamiento para acompañar este problema, ya te digo, y dar una solución lo más rápido posible, ¿eh? Esto quiero dejarlo muy claro. El departamento, la municipalidad de Cañuelas, en definitiva, quiere una resolución al respecto, digamos así. Y si bien no recae en la esfera municipal la resolución de este tipo de problemas, obviamente acompañamos todas las actuaciones que hay que acompañar, ¿no? Esto siempre es así, ¿viste? Pero por eso, digamos, queremos que avance en este caso la justicia y bueno, y que se resuelva el problema lo más pronto posible.